Bien, pues aquí hemos escuchado este tema, Le Kichotik, de Sorkun y los vicepresidentes, desde este disco que acaban de editar recientemente. Es el corte número 3 que integra este CD. Y bueno, tenemos aquí con nosotros en Contrabanda FM, aquí en el Pánfilos, a la cantante, a Sorkun. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido aquí al programa. Y bueno, pues estaremos con ella ahora pues unos 20 minutitos y un poco más, lo que dure la entrevista con ella. Bueno, antes que nada, lo primero, preguntarte un poco acerca del disco, ¿no? Lleva poco tiempo en la calle, pero ya has tenido oportunidad de poder comprobar cómo ha sido un poco la acogida con el público, porque bueno, son unos pocos conciertos, ¿no?, los que has ido haciendo. El disco salió el 6 de marzo a la venta, a la calle, a las tiendas. Y bueno, justo empezamos a tocar después de eso. Entonces ya hemos hecho algunas presentaciones en abril y la verdad es que muy bien, muy bien. La gente no se esperaba un disco así, con el disco anterior que hice yo, que era Duna, y era mucho más, no popero, pero sí más suavecito, con un saxo, con teclados, otro rollo. No se esperaban que iba a hacer esta macarrada que nos ha salido, que tampoco es en plan, no es Vicepresidentes, que es un grupo de greencore, ¿no? Ellos hacen greencore y son mis compañeros de siempre, pero sí se nota un poco la presencia de esa base así más agresiva o más grave. Bueno, a todo esto un poco que comentas y este batiburrillo, cierto es que quizá ahora pues tocas con la gente de los Vicepresidentes, que es un grupo greencore, ¿no?, con la gente de este grupo al completo, pero como tú bien has dicho, con parte de ellos sí que habías estado tocando, ¿no? O sea, Vicepresidentes que son bajo, batería, guitarra y voz, bueno, sí. Guitarrista, vocalista. Ellos son los que están conmigo desde el primer disco, desde Ona. Pero los tres. Los tres están conmigo desde el primer disco. Luego son igual de versátiles que tú, vamos. Claro, lo que pasa es que Vicepresidente surge hace un año y medio solamente. Ah, amiga. Vale, claro, vale, surge claro, después, claro. Entre ellos tres haciendo el cabra. Claro, claro. Y por eso pues deciden hacer su cosa extrema que hacen, ¿no? Pero ellos tocan conmigo los tres discos. Bueno, y ya lo has comentado que este es un cambio, es un giro así pues como más duro, más agresivo en ese sentido, pero ¿vuelves a los orígenes del principio? Eso dicen, parece como que la voz a veces se escucha un poco más a Casbah, o igual porque estoy más aguda o más gritona, no sé. Tenía ganas de hacer un disco para directo, canciones de concierto, y que fuera fácil de tocar, y fácil de tocar en cuanto a equipo técnico, poder tocar en una sala mínima con un monitor o poder tocar en un festival grande. Entonces, cuantos menos elementos tienes, pues más fáciles, y por eso nos apetecía hacer un disco así. Y las canciones del anterior disco, del Duna, ¿las adaptáis también? Sí, las adaptamos a la barbarie, porque algunas, la verdad es que a mí me encanta cómo ha quedado, porque además es que nos lo pasamos teta, pero sí que pues un Non Saude, por ejemplo, ¿no?, que es una canción así del anterior disco y es rockera, pero ahora mismo tiene un arreglo de, yo no sé si decir chandal metal o decir death metal, o yo no sé, pues por ahí van los tiros, ¿sabes? Una brutalidad. Los tienes que parar ahí para que no se excedan. No, al revés. Yo cuando empezamos a componer y les propongo hacer este tipo de disco con canciones de rock y de concierto, y pero no un rock así ligero, quería un rock más pesado, ¿no? Les tenía que convencer o hacerles entender que era más, ¿sabes? Ya. Porque ellos me pueden proponer un montón de cosas. Kanda, en este caso, el guitarrista, ¿no?, que es con quien más directamente hemos trabajado, y luego se han unido los demás. El guitarrista, de hecho, es quien canta, ¿no?, también. En Vicepresidente, sí. Sí, sí, sí. Cantar, o. Sí. Nosotros le decimos que tiene voz de rata en Vicepresidentes, la rata. Pero bueno, sí, con él hemos hecho las canciones y bueno, es muy fácil que me entienda, ¿no?, qué tipo de disco quiero cada vez. Ha sido así siempre. Y en este le tenía que explicar que no, más grave, más pesado, más. Sí, vale, vale, pues venga. Hostia, no, eras tú quien le daba más cancha, ¿no? Sí, que se acercara más a Vicepresidentes que. Que no tuviese miedo, que no le temblase la mano. Eso es, que nos lo íbamos a pasar bien. Y luego todo el proceso de grabación del disco ha ido sobre ruedas, os sentís satisfechos, ¿no? Entonces, con lo que ha sido el resultado. Sí, porque ha sido una apuesta potente, nos hemos ido a California, sí, ha habido unas carambolas así como inesperadas que han hecho que conozcamos a gente concreta súper interesante. Y bueno, en esta canción que acabamos de oír está grabando Alfredo Hernández de los Q's, la batería, por ejemplo, ¿no? Y grabamos en el estudio donde Queens grabó el primer disco. Bueno, es un disco que suena mucho a desierto y nos fuimos allí, al puto desierto, al Valle de Coachella, a grabarlo porque... Sí, Robbie. Sí, sí, ahora que lo has dicho, la canción esta que estábamos escuchando me ha sonado ahí a tripazo en medio del Cañón del Colorado. Y bueno, pues en este sentido comentabas que tanto el disco que habéis grabado, que fuese pues para llevarlo con los medios que se tuviesen, tanto ya fuese pues en una sala o en un gran festival, al hilo de esto, si no me equivoco, ha sido este último fin de semana, ¿no? Que habéis tocado en el Viña Rock. Sí, sí, hemos tocado en el Viña Rock. Sí. ¿Te ríes? ¿Por qué? No, bueno, pues porque te puedo mentir o te puedo decir la verdad. O sea, que tú eliges. No, no, la verdad, la mentira se la dirás a la audiencia. No, fue una auténtica basura, no sé cómo explicarte. Sí, porque... Bien. Entonces, ¿por qué me mientes? Tuvimos problemas con la guitarra, el ampli estaba mal, era un ampli del festival, no era un ampli nuestro, era un backline de estos que traen para todo el mundo y bueno... No supimos hacerlo, o no nos salió, o era demasiado difícil, y encima había otro grupo tocando a la vez que nosotros. No, vaya, que no os encontrasteis. No, no pintábamos nada allí. Aparte de que no os encontrasteis en directo en el escenario, que dices, tampoco con el cartel, dices, ¿no? No, para nada. Bueno, yo qué sé, el cartel no me importa, puedo tocar con Loquillo o puedo tocar con... O Brimpass, me da igual, no me importa, no soy racista en ese sentido para nada. Pero no pintábamos nada allí porque estábamos en un escenario como alejado de todo el mundo, alejado de las tiendas de camping, había varios escenarios por delante hasta llegar al nuestro y en uno de ellos había un grupo tocando. Entonces la gente como que no llegaba hasta allí, ¿no? Ya. Entonces era como, bueno, pues si nos ponéis a las 4 de la tarde... Y nos ponéis aquí en el culo del festival, no va a venir nadie. Y había gente, claro que sí. Pero bueno, no me lo pasé bien. ¿Qué pasa? No. Bueno, en este sentido, no sé si vicepresidentes estarían más habituados o no a este tipo de eventos así más multitudinarios. Tú, en cualquier caso, sí lo estabas. Lo digo sí. Acompañando también quizá a Fermín. Claro, o no, también. Festivales hemos hecho mogollón. Y con lo mío hemos hecho también Festimaz, hemos hecho Sengla Rock. Sí, bueno, y en Euskadi un mogollón de festivales muy grandes con mucha gente. Y a mí me gustan, ¿eh? Yo no... Me gusta la sala pequeñita y el Gasteche, pero me gusta también el superfestival petao. Mm. Claro que sí. Y vicepresidentes están conmigo durante, no sé, 7 años o así. También han chupado bastantes festivales. Pero como vicepresidentes, no. Ya, claro. Todavía. Y bueno, ya este fin de semana se presentan los conciertos aquí por Barcelona, bueno, de hecho el viernes en Barcelona en la sala KGB y el 10, el sábado, en la sala Vietnam de Girona. Y bueno, ¿cómo se presenta? Bueno, concretamente, si no me equivoco, allá por el 2006 tuviste la ocasión de tocar en el Sidecar, o sea, sí, aquí abajo mismo. Que fue guay, fue muy guay. Se quedaron 30 personas fuera, siempre me acuerdo. Yo que tengo muy mala memoria, de eso sí me acuerdo. Y fue muy pues, guay. Yo tengo muy buena memoria, menos mal, porque sí. Sí, eso me dijeron, que se quedó gente fuera y estaba petao y sudamos todos, pero mogollón, no sé, muy bien. Tengo un buen recuerdo de ese concierto. Esperas a ver si se puede repetir esa a buena ver, sintonía ahí en la casa claro. De compartir cartel con Moxa, ¿no? Con Moxa. ¿Conocéis a los Moxa por aquí? Bueno, me suena bastante el nombre y es otra de las cosas que he leído y que guardo en la memoria. Pues es un grupazo, ¿eh? Y algo pues, he podido ir preparándomelo, o sea, un poco. Técnicamente te puede gustar el estilo o no o lo que sea, pero es un grupazo, son muy muy buenos. Yo he colaborado con ellos también en un tema. Tenéis cierta relación, ¿no? Sí, ya hemos tocado juntos en Euskadi también y ahora tocaba hacerlo en Cataluña, claro. Y también es un grupo catalán, pero cantan en inglés, no están metidos en el circuito que siempre yo heredo, ¿no? De Fermín, Muguruza, que siempre es una especie de mismo circuito, misma gente, Radio Chango, etcétera, etcétera. Sí, entiendo. Entonces, tocar con Moxa para mí también es, bueno... Abrirse un poco, hay más ¿no? gente en Cataluña, ¿sabes? Sí, que los que cantan en catalán solamente. Bueno, así en este sentido también el disco este que has venido a presentar tiene colaboraciones por parte de colegas. Sí, está Alfredo Hernández tocando la batería en este tema y luego está Iván de Moxa, me ha hecho un tema, él ha compuesto una de las canciones, Biggie Sonak. ¿Y qué más gente hay por ahí? Yo es que soy un desastre para estas cosas, ¿ves? Como no tengo la baja técnica delante, ahora meto la pata. Yo qué sé, pues está Pello Salaverría con la mandolina en esta misma canción, el Equichetic, y en letras, por ejemplo, siempre suelo colaborar con un amigo que se llama Lander Garro, que es escritor y tiene mucho más nivel que yo, escribiendo en euskera y esas cosas. Aunque ¿Eres tú quien...? La mayoría de las veces sí, soy yo quien escribo. ¿En qué te inspiras? Bueno, pregunta típica, pero bueno, también un poco para que lo conozca y lo sepa la gente que nos está oyendo. Más que nada, bueno, ¿en qué te inspiras y de qué hablan? Más que nada, pues por el hecho idiomático. ¿Sabes? Ya, claro. Bueno, en este disco nos hemos encargado de que salgan muy claras las traducciones, que yo es una cosa que me echa un poco para atrás, porque cuando yo escribo en euskera como que me camuflo, ¿no? Claro. Y de repente veo aquí claramente la traducción en castellano, que siempre al traducir un idioma suena raro y no... O pierde un poco sentido. O pierde sentido, pierde calidad al final. Sí. Y hostia, es como que me quedo en pelotas además, porque estoy hablando de mí en la mayoría de los casos. Pero bueno, yo qué sé, también creo que la gente... Bueno, no deja de ser un modo de desnudarse, ¿no? Siempre, siempre. Y además, cuanto más mayor soy, menos vergüenza me da. Y digo lo que... Sabes que nadie... No somos tan originales nadie. A todos nos pasan las mismas cosas. Nos enamoramos y nos desenamoramos. Y mira qué mal. Y mira que... O sea que... Tampoco hay y más. Sobre eso problema. Sobre eso van el grueso de las letras. Sobre eso. Sobre los presos del dogma. Sobre Loy Malen, que es una chica con mucha vanidad. Estoy leyendo ahora mismo, para acordarme. Sobre un preso que tengo en Fresnes, París, que le van a caer como 30 años... Yo qué sé, sobre tres persecuciones policiales que he tenido, que me dijeron la última vez que fui a renovarme el pasaporte. Me dijeron que había tenido tres persecuciones de la policía, no sé por qué. Entonces les canto también una canción a la pasma. Pues de todo un poco, ¿no? Así variado, variadito va a llevar. quería también, bueno, ya te lo he comentado al principio, pero que nos hablases un poquito de, pues eso, bueno, tú ya de hecho lo has mencionado un poco, toda esta experiencia, toda esta herencia que tienes de Fermín. Uh-huh. Bueno, al hilo de todo esto, tú has colaborado con él, has estado de gira con él por mogollón de países, haciendo coros, pues con todas sus diferentes bandas que él ha ido formando. Uh-huh. Supongo, evidentemente, has tenido oportunidad, por desgracia, de vivir toda esta experiencia de censura que se haya podido vivir aquí en el Estado. Sí. ¿Y esto cómo se vivía? Esto fue... Tanto más con Fermín como con otros grupos. Con S.A. y con Sitagar. Y, con Berri Charrac, recuerdo también alguna que otra ocasión. Sí. Pues el caso más fuerte de censura que tuvimos fue, de hecho, con La Contrabanda, y fue una gira que hicimos bastantes salas por el Estado, Murcia, bajamos por ahí, ya no recuerdo muy bien, pero varias salas nos suspendieron, en otras teníamos al Gesto por la Paz ahí gritándonos que éramos unos terroristas y que nos fuéramos a casa, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando llegamos a Cataluña, en el Apolo, y entonces todo el mundo nos recibió con pancartas de Ongi Etorri, bienvenidos, no sé qué, que después hizo DVD y un disco en directo o algo así. Y ahí fue muy heavy porque de hecho pensábamos en Zaragoza, hicimos el concierto, pero pensábamos que venían los nazis y que nos iban a dar de hostias a todos. Y entonces las brigadas, los brigadistas, de pues la gente de Neu Gorriak y tal, ¿no?, hizo como parapeto en el festival para proteger un poco el concierto, porque había algún aviso por internet de que iban a venir combates y con no sé qué. Entonces, eso por un lado, pues estos nazis locos. Y luego Esperanza Aguirre, y etcétera, etcétera, ya oficialmente, pues también se cargaron uno en Madrid, que no se lo cargaron porque fuimos el día que se casaba la princesa. Hostia. Entonces, precintaron el lugar, fue en... Ay, no me voy a acordar ahora del nombre, soy un desastre. Da igual, ahí a las afueras de Madrid. Precintaron el polideportivo y aún así fuimos y quedamos con los organizadores que lo íbamos a hacer y las consecuencias que fueran. Total, que lo hicimos, vinieron como 3.000 o 4.000 personas, todo salió de puta madre, pero a Fermín le prohibieron tocar en la Comunidad de Madrid. Desde de momento no podemos tocar en la Comunidad de Madrid. Está vetado en la Comunidad de Madrid. Sí, desde entonces. Bueno, el paleolítico nunca se fue, está, está claro. Ya. Pero bueno, ya pues encarando un poco la recta final de lo que sería la entrevista, pues que nos comentes y comentar un poquillo pues esta recta, que no final, pero lo que te queda un poco de gira, ¿no? Que son bastantes fechas, sí. Que todavía, si no me equivoco, es de visitar Vigo, incluso recuerdo Bañolas en octubre. Pues sí, es que hay conciertos hasta octubre, hay mogollón de fechas, estoy súper contenta con eso porque cada vez que sacas un disco, y además yo siempre hago lo que me da la gana, entonces nunca se sabe si va a gustar, si no, claro, claro. Es como secundario, ¿no? Pero claro, yo vivo del directo y es como, bueno, sí, he hecho lo que me da la gana y ahora a ver qué pasa con la gente, si le mola o no le mola, ¿okay? Y estoy súper contenta porque hay mogollón de conciertos y en Euskadi y fuera de Euskadi además, que yo qué sé, que no es fácil. No sé, por eso he visto alguna que otra fecha, ya te digo, ahí. Sí, en MySpace y en el Fotolog están puestas todas las fechas. Yo es que no sabría decírtelas. Bueno, así que contenta e ilusionada, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto. Bueno, pues muchas felicidades y de nuevo decirte que muchas gracias por haber atendido aquí pues la llamada del Pánfilos, por habernos visitado aquí en Contrabanda. Pues gracias a vosotros y a ver si os animáis al concierto. A ver, el concierto que lo volvemos a repetir es este viernes con Moxa, viernes 9 en la KGB con Moxa, sí. Sorkun y vicepresidentes con Moxa, y el sábado en la Sala Vietnam, sábado 10 de mayo, en la Sala Vietnam de Girona. Eso es. Ahí está, pues nos despedimos con el tercer tema, que de hecho es el single, el primero de este disco, que bueno, de Goizen. Sí, es como, lo he dicho bien. Era pronto significa. Ahí está, pues nos vamos. Despedimos el programa de hoy con este tema de Sorkun y vicepresidentes. Muchas gracias. Muchas gracias.